gobierno porteño quiere demoler el Elefante Blanco. Estamos hablando de este gigante edificio donde se intentó construir el hospital más grande de Latinoamérica y fue empezado a construir en el año 1930. Desde la Revolución Libertadora quedó parada la obra hasta el día de hoy. El gobierno porteño dice que lo va a demoler el 10 de agosto y que allí quiere mudar el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Estamos ya en contacto con Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie en la ciudad de Buenos Aires. Walter, buenos días. Diego te saluda. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, Walter, y contanos cuál es su perspectiva con respecto a esta demolición del Elefante Blanco. Mirá, en principio lo que vemos nosotros es que es un anuncio marketinero, porque en principio ellos no habían hablado de demolición frente a los vecinos. Lo que habían hablado era de mudar el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o Desarrollo Social ahí, sobre la base de ir reconstruyendo o tomando en principio como base la construcción del Elefante Blanco, ¿sí? Uh-huh. Y con los vecinos, ellos venían hablando de ese modo. Recién en estos días circuló la versión de que van a demoler y que nada, que iba a ser necesario el traslado de las familias, de las 90 familias que hoy habitan en el Elefante Blanco y las manzanas que están cercanas, ¿no? ¿Hay 90 familias todavía viviendo dentro del Elefante Blanco? No, había 90 familias. Hasta ahora hay más o menos unas 40 familias que están esperando una solución habitacional. Ellos, la forma de intervenir fue a través de subsidios habitacionales que fueron fragmentados para una familia que lo cobren distintas personas, no a nombre de la familia titular, ¿se entiende? Como una forma indirecta sería de cobro. Uh-huh. Y todavía las 40 familias que restan no les ofrecieron nada, no hay una política de reubicación, digamos. Y no quedó claro. Nosotros tenemos conocimiento porque justo una de las manzanas que está siendo afectada por la obra que está al lado del Elefante Blanco, que es la manzana 26 y la 26 bis, había un compañero nuestro que lo tuvieron que mudar a otro sector del barrio, ¿se entiende? Uh-huh. Y nos fuimos enterando a raíz de ahí de otros casos más, ¿entendés? Sí, ayer lo escuchaba Horacio Rodríguez Larreta diciendo que esta cuestión de adaptar el edificio para que el ministerio se pueda mudar ahí era imposible por cuestiones arquitectónicas, pero de esto ustedes no lo fueron informando, ¿no? No, ellos en concreto venían haciendo circular otra versión de que ese edificio ellos lo iban a reconvertir, a remodelar, no sé cómo, reciclar, y que ahí iba a funcionar el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Nunca hablaron de demoler. Recién ahora aparece esta versión de que iban a demoler el Elefante Blanco. Uh-huh. Se habla también de espacios verdes alrededor de lo que sería la instalación del ministerio y que eso va a ser con la participación vecinal para ver qué tipo de espacios verdes, con qué necesidades para el barrio. ¿Eso se ha hablado algo? ¿Hubo reuniones ya para pensar ese espacio? Mirá, reuniones subieron un montón porque ellos se echan a correr distintos corrillos, distintas versiones, pero lo que hay que preguntarse es la funcionalidad del Ministerio de Desarrollo y Hábitat ahí, porque yo dudo de que porque esté tan cercano al barrio, a la ciudad oculta, a la villa oculta, ellos puedan resolver los problemas estructurales que hay en el barrio, de falta de cloaca, de vivienda, de hacinamiento, de falta de agua, de un montón de problemas que tienen los vecinos. Eso es lo que hay que preguntarse, la funcionalidad de eso, porque para mí tiene que ver más con un hecho que ellos intentan mostrar marketinero, viste, hasta populista en un punto, porque no creo que porque el ministerio está a la vuelta, Ciudad Oculta va a brillar, va a mejorar en sus condiciones estructurales y materiales, ¿me explico? Uh-huh. Walter, ¿qué significa el edificio para la historia del barrio? Mirá, el barrio se llama Ciudad Oculta porque los militares en la dictadura militar lo cerraron con muros. Y el Elefante Blanco, ahí vivían desde siempre, desde 1930 y pico, desde el año 40, ponerle un montón de familias porque esas obras fueron abandonadas y fueron ocupadas. Y tiene mucha simbología en el barrio. Si vos ves, arriba, en la parte de arriba del barrio, dice viejas locas, frases de amor de parejas, de novios. Es muy visible con el barrio, tiene que ver con el barrio. O sea, si demuelen ese edificio, la verdad se va a perder una parte de la identidad del barrio. Entonces, a nosotros nos cerraba más la idea de que ese lugar lo puedan de alguna forma reconvertir o reciclar, pero la verdad, demolerlo es como demoler, no sé, una parte de una manzana de otro barrio típico de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Sí? Pienso todo lo que ocurre ahí en muy pocas cuadras, ¿no? En esa zona que tuve la suerte de conocer y también conocer la enorme cantidad de organizaciones sociales que están trabajando allí. Pero digo, mucha historia por el Elefante Blanco por un lado, pero también hay un plan de viviendas de sueño compartidos con todo lo que eso implica también en la historia judicial después de Joclender y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Pienso en la Radio La Milagrosa también cumpliendo un rol importante, un laburo muy, muy grande, ¿no? En todas esas manzanas. Sí, ellos lo que buscan sobre todo es seguramente contraponer una cosa con la otra, seguramente van a jugar con eso, el tema de los sueños compartidos, las causas y distintas cuestiones, y ellos van a decir, ah, nosotros somos distintos. El punto es, para mí, en concreto, es ver la base de todo esto, porque ya te digo, para mí, ese edificio en esas condiciones, que sea para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, no tiene gollete. Para mí, yo le veía más la funcionalidad o la utilidad que eso se recicle y que pueda ser viviendas para las familias que hoy habitan ahí. Me parece que eso es lo más lógico, ¿se entiende? Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar del laburo social dentro del barrio, de la cantidad de laburos que hacen desde organizaciones de base de la iglesia hasta organizaciones sociales del ámbito más político, esto de la comunicación comunitaria al interior de Ciudad Oculta? ¿Qué cosas ocurren ahí en términos de organización vecinal? Y pasa de todo. La verdad que la movida en Oculta es muy grande. Hay organizaciones sociales, comedores, organizaciones de la iglesia, organizaciones políticas, está el Oculta Rock. Hay un montón de movidas culturales por parte de organizaciones. Es muy grande la movida que hay, es un barrio muy muy grande, y la verdad que nosotros hace mucho tiempo estamos en el barrio organizándonos y vemos que es grande la organización, el nivel de organización que tiene el barrio, ¿no? Y tiene una identidad muy fuerte, o sea, comparada, no sé, está muy fuerte la presencia de Chicago, ¿viste? Del club de fútbol, es muy cercana, los vecinos del barrio van a alentar a Chicago. O sea, tiene su mística, Ciudad Oculta. Otro tema importante en la historia más reciente, en el año 2012, se filmó allí la película Elefante Blanco. ¿Qué significó para el barrio ese retrato de Pablo Trapero con justamente los vecinos, un poco como de fondo, ¿no? Y el ámbito de Ciudad Oculta operando como la zona de filmación de casi toda la película? Y fue importante porque inclusive ahí se podía ver la vivienda de algunos compañeros, te digo, por lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Como organización, se veía en la vivienda de algunos compañeros, los lugares donde nosotros hacemos actividades recreativas con los chicos. Fue muy muy importante, además muy cercana a la figura del padre Mujica, ¿no? Como que es importante el barrio y sobre todo en la película, la trama de cómo se vio, porque la verdad que la película refleja algunas realidades del barrio, ¿no? Recuerdo a un amigo que vive por allá, el Pucci, que vino acá al programa a contarnos cuando vio la película terminada que se sintió un poco telón de fondo, que le hubiese gustado un poco más de protagonismo vecinal y que no los usen un poco como escenografía, digamos. Sí, el tema es que es sobre todo una forma de darle contexto a la película, pero la verdad que la imagen del Elefante Blanco, de las manzanas cercanas al Elefante Blanco, es algo que, como se dice, que impacta, ¿viste? No todos los días se hacen películas en las villas, en los barrios de Capital Federal, y que lo haya hecho un director, que haya pensado en una trama social, que vos podés estar de acuerdo, ¿no? Con el mensaje un poco de lo que plantea la película, pero en definitiva está bueno porque te pone un poco, te aproxima a lo que es la realidad de los barrios, ¿no? Walter, pienso también en el riesgo que puede aparecer a partir de la mudanza del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad allí, que es que el acceso constante de funcionarios, de la gente que puede ir a hacer trámites, reuniones y demás, puede llevar también a una enorme cantidad de fuerzas policiales rodeando, ¿no? Justamente lo que es el espacio donde empiezan a ir los funcionarios, y temo, digo, se me ocurre, tal vez especulando un poco, que eso pueda generar un nuevo cerco invisible, pero de algún modo una suerte de como corredor de la policía rodeando un poco Ciudad Oculta para que no afecten el funcionamiento de un ámbito del Estado, ¿no? Sí, el tema es, Yo la verdad no sé si qué nivel de uso va a tener ese ámbito. Sí se pueden trasladar oficinas, pero lo más lógico, que es lo que viene siendo, es que muchas de las oficinas del gobierno de la ciudad están en el centro. Me parece que puede ser que lo utilicen, pero la verdad que dudo de que justo en un extremo de la capital federal se instale un ministerio tan importante como Desarrollo Social y que traslade todo su funcionamiento, todas sus oficinas, todo su personal ahí. Me parece que va a ser en parte y en un proceso, y hay que verle el uso que le van a dar, ¿viste? Me parece que tiene que ver más con una movida electoral, marketinera, que tiene el macrismo y nada, y que nos va a dar de qué hablar por un tiempo, y después eso, nada, no sé, va a tener a disiparse, ¿se entiende? Uh-huh. Lo último, Walter, como integrante de Barrios de Pie en la Ciudad de Buenos Aires, preguntarte justamente por este recrudecimiento represivo contra las organizaciones que reclaman en un plan de ajuste. ¿Cómo venís viendo la coyuntura en ese sentido de la movilización como herramienta también para las demandas? Yo creo que estamos en contra de cualquier tipo de represión o persecución de cualquier organización. Lo que creo es que este contexto da para que las organizaciones, para que los vecinos, para que todos salgamos a reclamar, porque este gobierno dice que se equivoca, pero se equivoca para un lado, ¿me explico? O sea, siempre en contra de los pobres, siempre en contra de los trabajadores, y la verdad que, nada, nosotros tenemos que defender nuestro derecho, tenemos que salir a reclamar, no podemos permitir que el avance de estas políticas neoliberales de ajuste termine rompiendo lo que nos costó tanto, ¿no? Tantos derechos, tanta lucha, y me parece que en concreto está en nosotros el planteo o el desafío de empezar a generar hechos de visibilización a través de marchas, cortes o distintas formas de lucha, pero en concreto tenemos que buscarle la vuelta para poder saltar este obstáculo que nos presenta el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, porque la verdad es que los argumentos sobran de este lado, ¿viste? Gracias, Walter, por este contacto. Te mandamos un saludo. No, de nada. Chao. Muchas gracias. Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie en la Ciudad de Buenos Aires, sobre esta situación de la demolición del Elefante Blanco anunciada para el día 10 de agosto por el gobierno porteño, que pretende mudar allí al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Algunas cosas fueron con consultas vecinales, otras los vecinos se enteran por los medios de comunicación, por ejemplo, que hay demolición total del Elefante Blanco en vista y que no es que van a readecuar el edificio para mudar allí oficinas. Y por otro lado también 40 familias que están viviendo ahí adentro y que todavía no fueron reubicadas, una situación un tanto urgente. A esto sumar también la situación de precariedad en la que viven la mayoría de las familias de Ciudad Oculta. Eso no tiene solución. Lo que sí parece tener solución es que aparezca una bella oficina con parques alrededor, y esto es lo que estaría impulsando la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.